makes your golden hair shine like the sun. And Lady Penta, I'm still listening to. Every song I ever made me fall for you. Sí, hola, hola. Hemos comenzado con esta versión, porque hoy va de versiones Malvarrosa Pop, con la canción Chica de Ayer, original de Antonio Vega de los Nacha Pop, escrita mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en nuestra ciudad e interpretada magistralmente por los americanos Gigolo Hounds. Y Dave Pirner de los Sol Asylum, Greg Daly de Afghan Whigs, Thurston Moore de los Sonic Youth, Don Fleming de The Velvet Monkeys, Mike Miles de REM y Dave Grohl de los Nirvana hicieron esta versión meritoria del Twist and Shout que escucháis de fondo dentro de la banda sonora de la película de 1994 Backbeat, una retrospectiva sobre la vida y obra de los Beatles. gente de Nirvana, gente de Sonic Youth, de REM, de Afghan Whigs, hicieron esta versión de Beatles. Y ahora interpretada por primera vez por Frankie Valli de los Four Seasons. ¿Qué es lo que escucháis ahora de fondo? En 1967 y reinterpretada o reconfigurada a su estilo por Muse, banda que la reestiliza y la vuelve desgarradora con su versión del Can't Take My Eyes Off You en su disco Origin of Symmetry, B-Sides of Muse. Sí, esta versión de Muse. Sí, hoy son todo versiones en Malvarrosa Pop. Y James Mercer, la voz de The Shins, quiso versionear la enorme canción de Amy Mann, Living a Lie, pero no pudo solo. No se vio capaz sin la ayuda inestimable de la autora de la canción, la propia Amy Mann, que le aporta todo lo que perdería sin su cálida voz. You can see yourself in the side mirror, tossing your head. Now there's too many cooks, but you like how it looks when they're bowing and calling me a boss. But the powers that were invested in her, and now winning means taking a loss. I'm living. Dos grandes voces, las de Amy Mann y su invitado James Mercer, de The Shins. Y ahora os traigo una canción muy manoseada a lo largo del tiempo, desde que fue publicada en 1968 por la banda Angelina Love. Se trata del Alone Again Or, que pasó por las manos de ilustres como Damned en 1986, de Bo Radley's en 1991, aunque la versión elegida por unanimidad por mi cabeza es la de Calexico, que en 2004 hacían esta maravilla con ella. Thank you. could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun, and I will be alone. Y la versión que viene ahora es de Iba Andando, un grupo valenciano que dedicó a The Lemonheads, que suenan de fondo, su nombre e inicios cantando canciones de la banda de Boston y dedicando su nombre al cantante Eva Andando. Aunque en el caso que nos ocupa, a pesar de popularizarla de The Lemonheads, la canción es original de los australianos Love Positions. Hablo de la canción Into Your Arms. I'm not afraid. Sí, ellos son Iba Andando, cantando una versión de Into Your Arms de Lemonheads. Y ya que he nombrado a Iba Andando, el frontman de los Lemonheads, quiero hablar de su pareja artística y de vida, Juliana Hatfield, que tiene una larga carrera personal que ha derivado en sus últimos trabajos en realizar covers. En su penúltimo disco se dedica a homenajear a Olivia Newton-John. Sí, ella es Juliana Hatfield cantándole a Olivia Newton-John. Y si hay una versión en el programa de hoy, digamos, apta para todo el público aquí presente, es la que hicieron la banda italiana Moscow Club del éxito de la cantante sueca Like Lee, en una de sus primeras apariciones en este tan complejo mundo musical. Es la canción I Follow the River. Thank you. los italianos Moscow Club. Y en 1995, 17 bandas españolas decidieron realizar un disco con sendas versiones de canciones de Joy Division, justo 25 años después de la disolución de la banda de Manchester. Disolución debida a la trágica pérdida de su carismático cantante Ian Curtis. Podría haberos traído cualquiera de ellas, pero hoy sonará aquí en Malvarrosa Pop la versión de Los Planetas de Disorder, que abría en la cara A del original Unknown Pleasures. Y seguimos con el recuerdo de Joy Division, esta vez con una canción no incluida en ninguno de sus dos álbumes publicados de estudio, pero sí dentro de un box set recopilatorio de canciones grabadas en directos de la banda. Y si os digo que la interpreta, esta vez, la voz de Thom Yorke junto a su banda Radiohead, creo que ya solo puedo adelantar el título de la canción que os disponéis a escuchar. La canción que estáis escuchando de fondo, la original, Ceremony. Era el señorito Thom Yorke con sus Radiohead. Y escrita por Bart Bacharach y popularizada por Dionne Warwick, que escucháis de fondo, o el señorito Tom Jones a finales de los 60. Esta I'll Never Fall in Love Again os va a retrotraer como ninguna otra hasta ahora. La van a interpretar los chicos de Baltimore Splitsville. Fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about. Hoy el Malvarrosa Pop va de covers. Este de Splitsville. Ahora otra banda que vio truncado su futuro artístico por la desaparición prematura de uno de sus componentes. Viajamos al Madrid de principios de los años 80 del pasado siglo para escuchar una versión hecha por Parálisis Permanente de un mítico tema escrito por Brian Eno y el añorado David Bowie llamado Heroes.

los californianos Rogue Wave versioneando a The Echo and the Bunnymen. Y el disco Doolittle de Pixies conserva en su interior verdaderas joyas. De las más resaltables y pegadizas es Here Comes Your Man, que curiosamente fue de las primeras canciones que escribieron los bostonianos, pero que no fue incluida hasta su tercer disco, el mencionado Doolittle de 1989. Varias veces versioneada, me quedo con esta de la banda de Berkeley, Samiam. A boxcar waiting outside, and the family's too. Out by the fire breathing outside, we wait till face turns blue. I know the nervous walking, I know the dirty feelings. Out by the boxcar waiting, take me away to the nowhere plain. There's a wait so los californianos Samiam, versioneando nada más y nada menos que a Pixies. Y una banda muy querida por estas tierras valencianas es la balear La Granja, que en 1989 en el álbum Azul Eléctrica Emoción se atrevió a versionear esta canción que escucháis, la canción She's Got a New Spell, del hiper comprometido con la clase obrera Billy Bragg. Ellos la llamaron Magia en tus ojos. De algo que no tiene pies, ni cabeza, ni el sentido de un reloj.

Y en ese primer disco de The Fastones, el Lysergic Emanations, residía otra versión, esta vez de The Sonics, llamada Strychnine. Pero como ya acaban de sonar The Fastones, os pongo una rara versión tocada por The Cramps en 2004 desde su disco recopilatorio How to Make a Monster. La canción se llamaba Strychnine. The Cramps cantando Fastones. Y en 1978 Ramones publica el long play Road to Ruin, en el que estaba incluida esta I Wanna Be Sedated, y que vais a escuchar de la mano e instrumentos de los chicos de Garden Grove, de los Offspring. Ago, I wanna be sedated. nothing to do, nowhere to go. I wanna be sedated. Just put me in a wheelchair and get me on a plane. Hurry, hurry, hurry before I go insane. I can't control my fingers, I can't control my brain. No, no, oh, oh. Y ya casi acabando el programa de hoy de Malvarrosa Pop, os pongo a los máximos exponentes del garaje valenciano, español y mundial, a los Wow y los Arcs, con su versión espectacular de los máximos exponentes del rock andino de los peruanos Los Saicos, que vieron cómo su demolición del 64 era escupida por la voz desgarradora de Juanito Wow y su banda en el año 2005. Yeah. Bueno, sí, habéis escuchado la versión de Wow y los Arcs del Demolición de los Psychos. Y reconozco que cuando se separaron de Smiths en 1987 y a las pocas fechas, en 1988, Morrissey publicó su primer álbum en solitario, descargué toda mi ira y culpabilidad sobre la figura del bueno de Stephen Patrick. Años después, y ya saboreando su arte en forma de canciones, transformé esa ira de nuevo en admiración hacia él. Hoy rescato un cover incluido en su cuarto disco llamado Why Don't You Find Out For Yourself, cantado por The Killers. Killers cantando a Morrissey Why Don't You Find Out For Yourself. Y la culpa de esta canción la tiene Gustavo Antonio Falco, Tad Falco, un músico americano que cuenta hoy con 77 añazos y que junto a los Panther Burns se marcaron esta versión del Pass de Hatchet, de procedencia desconocida y con la que me despido el día de hoy. Bueno, os quiero. Adeu. hatchet, babe. Harder they fall. Let me chop it, let me chop it, let me chop it.